pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece. Bueno, mucha alegría de recibir a Jair Crisque, que está por allá por Río Grande do Sul, Porto Alegre. Buen día, Jair, ¿cómo estás? Buen día, como siempre un gusto de estar con ustedes, con aquellos que nos escuchan. Bastante bien, por suerte. Bueno, la verdad que toda esa alegría que sentimos de recibirte contrasta con la tristeza de los temas que tenemos para tratar, porque cuando hablamos contigo siempre tratamos de priorizar los temas que tienen que ver con derechos humanos. Y en Brasil, de estos últimos días, hubo una matanza en Río de Janeiro en una favela, una cantidad de gente muerta. Hubo una muerte que todavía uno no puede creer que haya existido, de matar a una persona dentro de una camioneta policial con gas, y ver, como vimos todos, porque esto estuvo todo filmado, ver los pies de aquel hombre batiéndose porque ya no podía respirar. Y podríamos seguir, quién sabe, con cuántos otros hechos, ¿no? Pero ha sido una semana muy dura. Durísima, durísima. Y te digo así, ¿no? Y son hechos producidos por agentes del Estado. Claro. Esto es gravísimo, además de cualquier cosa, ¿no? ¿Y por qué esta gente, no? Porque ¿quién son los responsables por este hecho ahí del gas en la camioneta? Fueron agentes de la policía caminera. Sí. ¿No? Y en general en Brasil esta matanza, quien producen las policías militares. Pero ahora tenemos un nuevo protagonista, ¿no? Pero todo esto pasa porque ellos se sienten autorizados a hacerlo por el presidente Bolsonaro, ¿no? Que es un tipo que se eligió con un discurso contra los derechos humanos. Uh-huh. Explícitamente en contra los derechos humanos. Entonces, estos agentes del Estado se sienten tranquilos, ¿no? Que pueden producir estas barbaridades, que no va a pasar nada. Interesante que en los primeros momentos, ¿no?, los dirigentes de esta policía caminera, ¿no?, estaban en un ejercicio de minimizar la cosa, ¿no?, diciendo que no, esto fue una muerte súbita que pasó, nada sí. que ver con el gas. Y sí. ahora, desde el sábado, frente a la evidencia, ¿no?, sí. y el enojo que la sociedad brasileña manifestó, empezaron a entender que este discurso es absolutamente insustentable y pasaron a cambiar, ¿no? Impresionante, impresionante cómo en Brasil, si la vida no vale nada, la vida no vale nada. Es impresionante, ¿sabes? Sí, Jair, en este episodio en particular, además, lo grandioso es que los policías están haciendo eso rodeados de gente, ¿no? Hay como 30 personas, por lo menos, que llegamos a ver en los videos, y están filmando lo que ellos hacen, de que tienen una persona ahí en la caja del vehículo policial y le tiran esa granada de gas lacrimógeno, no sé cuál sería el elemento. Y, o sea, están registrando lo que ellos hacen y no parece importarles mucho. No importa nada, sí. nada. Por como yo comentaba, ¿no?, ellos se sienten absolutamente, ¿no?, impunes. Uh-huh. En razón de la postura del presidente de la República, ¿no? Uh-huh. ¿Sabe? Que libera a la policía para cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, esto es verdad. Y yo comenté con unos colegas de prensa lo siguiente: mira, durante la dictadura pasaban cosas semejantes, claro que sí, pasaban, uh-huh. pero se iban a los sótanos. Seguro. Para practicar estas barbaridades. Ahora, en Brasil, no, eso se hace públicamente, ¿no?, como si fuera absolutamente normal. Ahora, esto se difundió en los medios en Brasil, ha tenido repercusiones de algún tipo, ha empujado a la policía, a la justicia, a que haya alguna consecuencia. Sí, no, hubo una movilización de la opinión pública, el colegio de abogados se está moviendo, está moviendo bastante bien. La fiscalía, tanto la fiscalía provincial como la fiscalía federal, porque este señor es un agente de una policía federal, caminera federal, ¿no? Entonces también empezó a moverse para responsabilizar, ¿no?, criminalmente a estos agentes, tanto que la propia dirección de esta policía caminera ya cambió de posición, ¿no? Porque intentaba explicar como si no fuera nada importante, ¿no? No, fue una muerte súbita. Usaron el gas lacrimógeno y el gas pimienta. Fueron dos granadas con estos gases. Y lo peor, no sé si llegó al conocimiento de ustedes, está circulando en Brasil un video donde un profesor de estos señores explica cómo hacer esto. Ahí está. Sí, un instructor. Y se ríe, y cuenta así, y se ríe como si fuera algo banal, como que no importaba nada. Es en un Entonces, curso ya, precisamente para la policía caminera, para la policía rodoviaria. Exactamente. Vea, entonces una policía caminera, ¿no? ¿Qué te imaginas? Debe ser una policía muy, muy especializada en la circulación del tránsito, ¿no? Esto que sería el objetivo principal, ¿no? Pero últimamente con este gobierno, estos tipos pasaron, ¿no?, a sentirse como si fueran la gran policía, ¿no? Claro. Una SWAT. Ahora, puede, Jair, esto sí. Obviamente lo que vos decís es así, que la policía se siente avalada por el planteamiento de Bolsonaro, de cómo llegó al gobierno y lo que promueve desde el gobierno. Pero esto a la vez tiene que estar acompañado de una estructura de la policía y una forma de funcionamiento, una formación que habilita esto. Esto no se le ocurre a alguien de un momento para el otro y lo hace así espontáneamente. Aparece este profesor ahora, pero debe haber otros. Claro que sí. No, lo importante es lo siguiente, ¿no? Es que hoy por la mañana recibí un mensaje de un colega de la Comisión de Derechos Humanos de nuestro Colegio de Abogados. Este colega hacía todas unas consideraciones sobre la formación. Yo le contesté, no, deformación. Claro. Estamos hablando de deformación, nada de formación. Y esto es muy fuerte, pero esto es histórico en Brasil, ¿no? Esto viene hasta antes de la dictadura, ¿no? Porque Brasil tiene una situación muy especial, ¿no? Que fue el último país en el mundo a terminar con la esclavitud. El último país. Y esto es muy fuerte en Brasil. Entonces, la policía originalmente se dedicaba ¿a qué? A perseguir los negros, ¿no? Sí. Y esto es tan fuerte que hasta los días de hoy, ¿no? Brasil tiene la policía que más mata en el mundo, pero ¿mata a quién? Negros. Claro. Jóvenes negros. Entonces, es una marca, ¿no? En Brasil, lo importante, cuando se trata de formación, sería, ¿no?, crear mecanismos para que la policía entendiera esto. Es interesante porque recibí una información de un pesquisador, ¿no?, que trata muy especialmente de esta policía caminera. En la formación de ellos, estaba previsto clases de derechos humanos. Hasta hace poco había. En los últimos años, ahí tiene que ver con el gobierno Bolsonaro, se sacó, ¿no? No se enseña más derechos humanos, ¿no? Para la formación de estos policías camineros. Es muy interesante ver esto, que no es solamente un discurso en contra de los derechos humanos, es también, ¿no?, sacar cualquier información cualquier detalle de que tenemos que preparar a esta gente para esto. No. Entonces, esto es pensado. Esta violencia no es gratis, claro. Gratis, como decías vos, ¿no? No es que de repente, como una mágica, ¿no? Si empezó a producir esta violencia. No, histórico, ¿no? Se tiene que mantener bajo control. ¿Cómo no hay ningún control? Al revés, ¿no? Ahí pasan estas brutalidades. Y quiero otra vez llamar la atención, ¿no? Porque esta gente produce esto, produce crimen públicamente, no se van a un sótano. Sí, sí, no tienen problema. A un local que no vea, no, públicamente, porque saben que no va a pasar nada, tienen el sentido de la impunidad. Esta es la cosa, esto es lo peor de todo. Está claro. Lo que pasó en Río, en la favela, se puede decir, bueno, no es la primera vez, y es verdad, ha habido procedimientos en las favelas con muchos muertos, es casi cotidiano lo que sucede en esos, hay películas incluso sobre lo que son esos operativos, pero esta vez hubo más de 20 muertos. Hoy estaba leyendo que van a empezar, la policía va a empezar a trabajar con cámaras en el uniforme para filmar los procedimientos, pero después que esto ya está hecho, ¿no? No, lo peor de todo, sí, empezó a esta discusión, ¿no? De que cada policía tiene que llevar una cámara, tal. Esto ya en el mundo es bastante común. Sí, ¿no? Acá ya hay también. Sí, pero sí, yo te digo así, pero lo peor es la discusión que se estableció acá, ¿no? Fíjate, sí, ¿cómo? Ah, el policía llevaba una cámara. Es para proteger a los bandidos, sí. Para inhibir el trabajo del policía. Tiene que preocuparse con el policía, no con los bandidos. Y ya está ese discurso, ¿no? Sí, es impresionante. Y la gente no se enoja. La gente no se enoja, ¿no? Tratan este tema como si fuera natural. Para mí, ¿no? En Brasil tenemos que, yo digo así, en Brasil no hubo transición de la dictadura para la democracia, no hubo. Hubo una transacción, un acuerdo. Y entre estas cosas, toda la basura autoritaria de la dictadura llevaron a la Constitución de 1988 y ahí está. El tema de la policía, ahí está, ¿no? Ellos mantienen todo lo que había anteriormente. Esto es muy grave. Y yo siempre digo, hace años que digo, que en Brasil se tiene que llegar a un momento de llamar a la gente para discutir qué tipo de seguridad queremos nosotros. Sí. ¿No? Porque si tenemos la policía que más mata en el mundo y no tenemos seguridad, son cosas concretas, ¿no? Dos cosas concretas. Mata más que cualquier otra y no tenemos seguridad, algo no está bien. Está claro. Entonces, tiene que llamar la gente, ¿no? Para que toda la ciudadanía diga qué tipo de seguridad queremos, qué seguridad queremos. ¿Sabe? Esto tenemos que hacer, un momento u otro tenemos que hacer. Está bien. Fuera de estos temas que nosotros planteamos de acá, ¿hay alguno que a vos te parezca que es necesario hoy destacar? Sí, me parece muy importante una encuesta que Folha de São Paulo publicó ayer domingo, ¿no? Como una materia de fondo, una materia importante. Es una encuesta no solo de la cuestión electoral, ¿no? Pero también de datos, por qué la gente prefiere este candidato a Lode. Bueno, y lo que llamó mucho la atención es que 53% de las personas que participaron de la encuesta dicen que lo que va a definir el voto es la situación económica del país. Mira, no es nada ideológico, nada ideológico, ¿no? Son 53% diciendo que lo determinante para su voto es el tema de la economía, ¿no? Porque este 53% dicen que su vida, ¿no? empeoró, ¿no? Los sueldos disminuyeron, ¿no? Porque en Brasil hay una inflación importante, en este momento hay una inflación importante. Entonces, te imaginas, esto va comiendo tu sueldo, ¿no? Y es menos. Hoy se sabe, las encuestas demuestran esto, que la gente está cobrando menos de lo que hace 10 años pasado. Es muy importante, que va a determinar fuertemente la cuestión electoral en el octubre próximo. Claro. Un componente económico, ¿no?, de la calidad de vida de la gente. No es el tema ideológico, que debería ser, ¿no?, cuando se trata de elecciones. Bien. Dejamos por acá esta semana, Jair, con el agradecimiento, como siempre, por este contacto y por todo el material que nos mandás cada semana, siguiendo la realidad brasileña. Un abrazo, como siempre. Muchísimas gracias, Hernán Ángel. Un abrazo fuerte a todos que nos escuchan. Una buenísima semana para nosotros todos. Abrazo. Gracias, un abrazo.